Bueno, están pasando cosas en este momento en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Un poco lo adelantábamos hoy más temprano. Le preguntábamos hace un ratito a Agustina García, la intendenta de Intendente Alvear, por qué no participó, porque están participando otros intendentes e intendentas de distintos pueblos de la provincia, porque el gobierno provincial está anunciando estos programas que son de ayuda para los municipios, que ProPais es uno de los programas, el otro programa es el programa ProManca, son todos programas para hacer pequeñas obras, en este caso de cloacas o de servicios de otro tipo que la municipalidad no lo puede hacer y lo hace directamente la provincia. Hace un ratito nos mandaron un audio de la declaración o del discurso que dio el gobernador Sergio Cilioto, y si les parece lo compartimos, aunque sea unos minutos, de lo que le decía el gobernador Sergio Cilioto a los intendentes e intendentas que están en este momento en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Y en este caso estamos llevando adelante un programa que nos muestra de que quiénes son los que tienen y tenemos la entidad de estar en la trinchera diaria, en la respuesta cotidiana a los problemas de la gente. Y son temas que incumben directamente a la función municipal, pero en este caso son con fondos provinciales. Son aquellos que tienen que ver con mejorar la calidad y cantidad del agua potable, mejorar los servicios de los desagües y los tratamientos cloacales, y también lo que tiene que ver con resolver los problemas hidráulicos que pueden tener los municipios ante eventos climáticos. Pero en este caso, como siempre, nos encuentra juntos. Y estamos hoy, sinceramente, en un punto muy claro, en las antípodas del pensamiento y la realidad del gobierno nacional. Aquí no discriminamos a nadie, miramos las necesidades de cada localidad. Todos estos proyectos, son 21 las localidades, 24 los proyectos fueron elaborados por los equipos municipales. En ese trabajo conjunto es la provincia la que pone los recursos para comprar los materiales. Pero son ustedes, en virtud de la capacidad de gestión, las que por administración o contratando directamente desde el municipio, lleva adelante la contratación de la mano de obra que hace realidad este proyecto. Y tiene también que ver con una esencia, con una ideología de cómo miramos al país de la misma manera, en este caso de la provincia de La Pampa, más allá del rincón donde estén. Este programa no solo es mejorar calidad de vida, es incrementar la actividad económica, es aumentar el consumo, es sostener el trabajo. Tres temas en los cuales el gobierno nacional se hace el distraído permanentemente, mirando y planteando, y seguramente desde la convicción ideológica de que todo lo resuelve la macroeconomía, que todo lo puede resolver el mercado. Díganme cada uno de ustedes, intendentes e intendentas, ¿cuáles de estas funciones que hoy estamos dándole continuidad a partir de una inversión pública podría llevar adelante el mercado? Por eso creo que son momentos para, no para celebrar, estamos haciendo lo que nos corresponde, pero sí para ratificar un rumbo, para ratificar una ideología que creo la compartimos absolutamente todos aquí, de cuál es el rol del Estado, más en la provincia de La Pampa. Una provincia que por una cuestión poblacional, también demográfica, no nos permite a nosotros tener escala para ser apetecible lo que es la búsqueda lógica de la rentabilidad económica del mercado. Y por eso tenemos que plantear de cuál es el camino, sin invalidar el otro. Nosotros no somos enemigos del sector privado. No somos enemigos del sector empresarial. Tenemos distintas misiones, distintas obligaciones. El sector empresarial, el sector privado, es lógico. La rentabilidad económica es su norte. Pero nosotros tenemos la necesidad, la obligación y la responsabilidad de generar rentabilidad social. Dar respuesta. Y solo el Estado en la provincia de La Pampa puede dar este tipo de respuestas. Así que en ese camino siempre nos van a encontrar, sin discriminar a nadie, entendiendo que la provincia de La Pampa es una provincia cuyos objetivos desde el gobierno provincial históricamente ha sido el bienestar de cada habitante, de cada pampeana, de cada pampeano, vivan donde vivan, estén lejos o cerca de la Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Rosa y estén administradas por el signo político que haya resuelto nada más y nada menos que el voto popular. En ese camino siempre vamos a trabajar juntos. Bueno, ahí escuchábamos al gobernador Sergio Cilioto en un discurso que dio hace minutos en la Casa de Gobierno, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, ante intendentes e intendentas que van a recibir una ayuda económica para distintos programas, en este caso programas de saneamiento, de agua y saneamiento, por ejemplo, también mantenimiento de obras hídricas y desagües pluviales, y también el programa del sector de desagües cloacales, así que desagües pluviales, desagües cloacales y también obras de agua y saneamiento. Estos programas se denominan de distinta manera, como PROPAIS, como el PROMANCA y también el PROCEDEC, son todos programas provinciales, y aprovechó en ese momento también a diferenciarse del gobierno nacional. Estamos en las antípodas del pensamiento del gobierno nacional, dijo Sergio Cilioto ante los intendentes, y remarcó que es un gobierno que no discrimina a nadie. ¿Por qué? Porque ahí adelante de él hay muchos intendentes e intendentas de la oposición. Hace un ratito hablábamos con Agustina García, la radical de Intendente Alvear, que también aseguraba que el año pasado le dieron un crédito para hacer una obra que ya la terminó, y cuando termine eso va a poder pedir otro. Esto pasa solamente en la provincia. Después, obras nacionales, como en algún momento venían, espérenlas sentados porque no van a aparecer. Si no vienen del gobierno provincial, no van a venir de otro lado. Así que el gobernador le acaba de avisar, en este caso, de anunciar a los intendentes nuevos programas de saneamiento de agua y cloacas y pluviales para distintos pueblos y ciudades de la provincia de La Pampa. No sabemos quiénes están en ese lugar, pero bueno, en un ratito seguramente vamos a tener alguna foto de la entrega que está haciendo en este momento Sergio Cilioto, el gobernador de la provincia de La Pampa. Las 10:52, estamos en Radio Kermés hasta el mediodía.